Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. El respeto que se tiene hacia usted es una cosa que sin duda se ha ganado durante los años. El cariño que le tiene el público. Le han regalado cuadros, pinturas. Sí, sí, ya los ve, ahí afuera hay uno. Me regaló un, ese mismo señor, Manolo se llama, me regaló un Tenorio vestido por él, pintado por él, con la cartita de la Inés, con las monedas que le da el Butarelli, en fin, una cosa. Y luego el año siguiente me llevó ya la pareja, la Inés y el Don Juan. Y el último año es el retrato este que me hizo. Pues es padre, la verdad. Y entonces, pues no pasas inadvertido. Estoy en Guinness, desde luego, desde los 28 años, por ser el actor que más había representado a Don Juan Tenor. Y los periodistas, cuando me obsequian diplomas o reconocimientos, pues te lo dicen. Es un orgullo que tengamos un actor mexicano que ha inmortalizado una obra como Don Juan Tenorio, que no es mexicana. Maestro, este amor a la carrera, todas las experiencias y todo, se está viendo plasmado en los alumnos a los que usted les enseña, en esta escuela que forjó, ¿no? Sí. ¿Qué tal con esta experiencia? Ya tenemos 21 años con la escuela, Brenda. Entonces han salido gentes muy preparadas que están trabajando la mayoría. La última, así que famosa, que puedo mencionar ahorita es Marta Higareda, por supuesto, que ha triunfado en Hollywood y todo. Y que me encanta de Martita que todas las entrevistas que le hacen, que le dicen de dónde viene, dice del Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa. Eso me encanta. Ese es agradecimiento, ¿no? Y ve cómo los alumnos van creciendo y se van convirtiendo en actores buenos y que salen preparados para hacer cine, teatro, televisión. Y que el buen maestro no es el que sabe mucho, Brenda, sino es el que sabe contagiar a los alumnos del amor que le tiene a su carrera o a la materia que imparte. Yo tenía un maestro magnífico de matemáticas, que las matemáticas es nuestro coco de todos los de secundaria o de preparatoria. Y era tan bueno el maestro que no me costó trabajo nunca las matemáticas. Y entonces aprendí que si impartes la materia, la que sea, con amor, con seguridad, y sabes contagiar. Mira, una de las labores del actor es transmitir tu emoción al público. Así el maestro tiene que transmitir esa emoción y ese amor a lo que estás enseñando al alumno. Y cuando el alumno lo asimila y se da cuenta, de repente está enamorado de la carrera. Y entonces es cuando empiezan a crecer y a ser buenos actores, porque ¿para qué vamos a hacer extras o comparsas? Aquí hay que hacer actores y actrices. Y afortunadamente la mayoría de los exalumnos graduados están trabajando en alguna compañía, en televisión. Hay una chica, Lola Ugalde, que acaba de hacer en X estación de televisión un programa que era una sirvientita. Y tenía 3 capítulos. Estuvo tan bien que le fueron aumentando los capítulos y terminó haciendo 40 y tantos capítulos. Se convirtió en un personaje muy importante dentro de la telenovela. Y eso es éxito de la actriz. Y todavía me escribe y me agradece haber estado aquí. Entonces yo invito a la gente que quiera ser actor, pero de veras, o actriz, que venga al Centro de Arte y Comedia. Estamos muy céntricos, en un lugar muy fácil, que es Versalles, en la calle Versalles, en el Teatro Diego Rivera, en el segundo piso. Y aquí estamos a sus órdenes para el que quiera ser actor o actriz. Maestro, ¿pueden venir en cualquier época del año o hay unos periodos específicos para ingresar? Bueno, es que aquí damos por semestres, Brenda. Son 6 semestres, o sea, 3 años de preparación. Impuestos por la Asociación Nacional de Actores. Cuando yo propuse mi plan de estudios, me dijeron sí, pero 3 años, porque yo había puesto 2 años, pero no puedes ganarle al Instituto Cinematográfico. Y además, 3 años es el tiempo correcto. Y ahora he comprobado que efectivamente hay alumnos que el primer semestre o el segundo semestre ya les cayó el 20, se iluminaron de la sapiencia del teatro y ya son magníficos actores. Y hay unos que se tardan 4 semestres o 5 semestres o algunos hasta 6 semestres. Hace 2 años graduamos a un chico que era muy buen actor, pero con una adicción pésima, Brenda, y horrible. No le entendíamos nada lo que decía. Y le dije, ¿tiene usted este semestre para mejorar lo que no ha mejorado en 5 semestres? O saca usted su buena adicción y lo oímos bien, o no se gradúa. y se puso a trabajar y al final se le entendía todo y se le oía todo, y entonces toda su gracia pues la derramaba con su voz y con su presencia y su cuerpo y su talento histriónico. ¿Cuál es el consejo más recurrente que le da a los alumnos, maestro? Desde luego ser puntuales, tener un dominio sobre mi cuerpo, sobre mi mente tiene que ordenarle al cuerpo, te tienes que levantar porque nos vamos a la escuela y tenemos que estar a las 10, o tengo llamado a las 7 de la mañana en Televisa, tengo que levantarme a las 5 o 5 y media de la mañana, y después a estudiar, y estudiar en esta carrera nunca se acaba de estudiar. Hay alumnos que piensan que no les gusta estudiar lo normal, preparatoria, universidad o algo, y entonces dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Soy actor. Porque eso es muy fácil y con mi cara bonita pues ya la hice, y creen que no se estudia cuando se dan cuenta de que hay que leer mucho y estudiar análisis de texto, historia del teatro y los personajes que vamos a interpretar en las escenas de montaje, en las obras de montaje, que tenemos un repertorio de varias obras que estamos representando continuamente para las escuelas: Malditos de Gilberto Cantón, El Casado Casa Quiere de Alfonso Paso, La Corbata de Alfonso Paso, le ponemos Las Tres Clases Sociales o La Fierecilla Domada de Shakespeare o el mismo Tenorio juvenil para las escuelas. Entonces se dan cuenta que sí tienen que estudiar, y entonces empiezan a decir, ay no, mejor ya no quiero ser actor. Pero son pocos los que les pasa eso, Greta. Maestro, yo admiro mucho, lo he dicho cuando me lo han preguntado, es uno de los grandes actores sin duda de México, ha dejado un legado bastante impresionante con el Don Juan Tenorio, con la trayectoria en televisión, con la trayectoria que ha hecho en cine. Admiro impresionantemente este tesón y este amor por las nuevas generaciones, ¿no? Yo cuando lo conocí me impresionó mucho el fácil trato, el amor con el que trata a las personas. Es la humildad, sobre todo. Es una cosa que se conserva sin duda intacta, o que tal vez se ha desarrollado por los años, que viene a reafirmar la teoría que muchos contrapuntean seguro, de que el actor es... primero, un buen ser humano. ¿Qué hay? Pero por supuesto, para ser actor necesitas ser un ser inspirado en el amor a los semejantes. Para poderte querer, para poderte dominar, para poderte manejar, tienes que ser eso, una gente sencilla, humilde y trabajadora. Y entonces proyectas eso y lo contagias a la gente. Y yo en mis obras me vanaglorio mucho de que nunca hay problemas, nunca hay envidias, nunca hay coraje. Todos somos parejos. Tanto el primer actor como la primera actriz, como quien sea, somos iguales. Todos. Y entonces hay una armonía en las compañías. Muy rara vez hay un pleito, una envidia o un enojo. Al contrario, nos apoyamos y nos ayudamos todos en todos los personajes, Brenda. Había algo que decía Oscar Wilde al respecto de el retrato de Dorian Gray, maestro, ¿se acuerda de esto? Al respecto de Sybil Vane, que era el personaje de la actriz, decía, ella es como un... hace al público vibrar como un violín a su voluntad. Si ella es capaz de prestarnos lágrimas para llorar por las desgracias ajenas, y de prestarnos las sonrisas para reírnos por las alegrías de terceros, entonces ella merece la admiración del mundo y la mía. Sin duda, es equiparable al trabajo que ha hecho maestro. Sin duda son efectos que se provocan cuando está sobre el escenario. Lo he visto, lo he sido testigo, no estoy hablando al aire. Algo que quiera compartir para el público de Desnudo Artístico, maestro. Que quiera compartir... pues quiero compartir mi cariño, quiero compartir mi presencia. Voy a organizar una función que ya anunciaremos. Necesito pedir permiso, desde luego, sobre el personaje que le platicaba de Tarzán, Brenda, porque quiero que vaya a verme. Claro que verá sí. Que soy distinto al Tenorio. Que es uno de los chistes. Que el actor cambie en cada personaje, que no sea el mismo. Hay actores que encuentran un personaje y se van sobre ese personaje toda la vida y son igualitos en todo lo que hacen. Y el chiste es que cambie el actor de físico y de interior, de la forma exterior del personaje y de la forma interior del personaje, de su psicología. Y que cambie, y que sea distinto, y que digamos, ah, que realmente es un creador. El actor es un creador, mi vida. Es un creador, Brenda. Entonces, crea belleza a través de los personajes que interpreta, porque tienen que estar bien vestidos en cuanto a ademanes y bien escuchados en cuanto a su voz, que matice, que cambie, que intencione, que no hable como de memoria, sino que saboree lo que está diciendo y que contagie al público de ese sabor que le está dando a lo que está viviendo él en ese momento. Desde que Stanislavski dijo, el actor tiene que vivir lo que hace, que antiguamente todo era exagerado, todo era exterior. Para pensar tenían que ponerse la mano aquí o aquí. Eran grandes, exagerados, exteriores los actores. Y entonces cuando el señor Stanislavski dijo, el teatro es vivencia y hay que vivirlo, cambió todo el panorama del teatro actual. Maestro, mil gracias. Siempre será un placer estar enfrente de usted, escucharlo hablar, que se comparta tanto, que se dé a las personas que lo rodean. Gracias por esta entrevista. Nos encantaría complacerlo con alguna canción, maestro. La que usted quiera. Pero pueden ser boleros. Lo que usted quiera. Una de Agustín Lara. Yo soy muy bohemio, soy muy romántico y Agustín me parece un músico poeta sensacional. Creo que tengo una de las colecciones más grandes de música sobre el maestro Agustín Lara, porque desde niño que lo oía yo me encantaba y empecé a coleccionar discos y discos y discos, y cada vez que veo un disco, aunque ya lo tenga, es otra versión o la canta otra de sus intérpretes, que tuvo muchas intérpretes y muchas mujeres como el Tenorio, Brenda. Y Tarzán me gusta porque el Tenorio tenía muchas mujeres, pero Tarzán tiene muchas changas, mi vida. Maestro, la despedida, mil gracias por todo esto. Ponemos a Agustín Lara todo el programa para complacerlo. ¡Ay, qué lindo! Me avisa cuando, a la hora que pase exactamente, para estar pendiente y oyéndolo, ¿sí? Claro que sí. Pero no se le olvide, Brendita. Bueno, gracias a usted y a su auditorio, y ojalá siga muchos años con esa soltura que tiene ya para hacer entrevistas, para hablar bonito y para sentir lo que le está uno platicando. Qué bonito es encontrar un ser humano sensible. Felicidades. Gracias, maestro. Mil gracias y nos despedimos de Desnudo Artístico. Nos vemos en cabina. Fue todo un placer haber estado aquí. Ya pueden ponerse la ropa. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Desnudamos para ti.